A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Bienvenidos, esto es El País de los Sueños. Es la edición del sábado. Tenemos dos horas desde ahora mismo por delante, hasta las 12. Lorenzo Romero es el productor. En la realización y documentación, un placer, Juan Antonio Jurado. Comenzando con Brian Culberson, álbum de 2008. El primero que estamos disfrutando en este momento con una porción de Bringing Back the Funk. Saludos. Espectacular nuestro comienzo de hoy con Brian Culberson, un gran pianista de jazz contemporáneo con base en Chicago, al norte, en Illinois, en los Estados Unidos. Nos quedamos y seguimos con una banda que en cambio tiene su base en Texas, Unified Tribe, aunque las raíces del grupo están en Los Ángeles y Nueva York. Mixed Message, mensajes mezclados, la mejor música del mundo. El País de los Sueños aquí en Radio Andalucía. I was hanging out. Sonido absolutamente espectacular con Unified Tribe. Unified Tribe es un numeroso grupo de músicos con base en Austin, en Texas, en la tierra de gentes como Christopher Cross, por ejemplo. Pero con raíces, ya lo dijimos antes, en Nueva York y Los Ángeles. Una orientación musical dirigida al funk, con un estilo que abarca las influencias de grupos como Earth, Wind and Fire, o los Sly and the Family Stone, y que han acompañado a Howard Hewitt en una de sus giras estadounidenses que también llegó a extenderse por tierras japonesas hace muchos años. El debut en el 99 y esta Mystic Message, la colección de 2003, lo que fue el tercer disco para ellos, Unified Tribe. Greg Kurokis vuelve a escena, Heatwave, el disco. Greg y su música, un viejo conocido nuestro en el país de los sueños. hablamos de Craig Crockett desde 1991, desde hace mucho tiempo. Nació en Maryland, igual que gentes como Ken Navarro, al oeste de Virginia. Craig Crockett se trasladó al área metropolitana de Los Ángeles en 1983, algunos años antes, bastantes años antes, de la presentación de Key Witness, con Ken Navarro, precisamente en la producción, el álbum que se convertiría en su presentación. En su debut en 1991, así se convertiría en Craig Crockett en uno de los primeros pianistas del grupo de Rush Freeman y Steve Reed, los míticos Rivingtons de Los Ángeles. Craig Crockett y su música. Y ahora, tiempo para Susie Vogus. Muchos discos publicados hasta ahora. Uno de los más recientes se llama Sweet Danger. Versión de If You Leave Me Now. Susie Vogus, una espléndida versión de esas, de una de esas maravillosas canciones que forman parte de la historia, que son imposibles de olvidar y que siempre es tremendamente realmente agradable recordar en cualquier momento del día, exactamente igual. If you'll leave me now, si me dejas ahora. Susan K. Bogus es una cantante dedicada fundamentalmente al country, nacida en diciembre del 56 en Aledo, en el estado norteamericano de Illinois, una chica que empezó a cantar con solo 5 años en el coro de una iglesia presbiteriana de su ciudad, al tiempo que se iniciaba como pianista y batería en su infancia, y también de guitarra, estudiante de guitarra en su adolescencia y hasta su graduación. Desde ese momento fueron muy frecuentes sus actuaciones en los locales y clubes de Davenport, Peoria, Rock Island o Kewanee, en el mismo estado. El caso es que un buen día Susie Bogus decidió trasladarse a Nashville, a Tennessee, otra de las grandes cunas de la música americana en el 85 concretamente. Ese año empezaría a trabajar en el parque de atracciones Dollywood, propiedad de la estrella del country Dolly Parton. Grabó una cassette que además Susie Bogus solía vender en los espectáculos del parque. Una de ellas cayó en manos del compositor Dodge Kreider, que se convertiría en su marido después, y además el que le facilitó el camino para grabar sus primeros sencillos un par de años más tarde en el sello Liberty Records, allá por 1987. Dejamos a Susie Bogus, If You Leave Me Now, qué canción maravillosa. Y nos reencontramos, después volveremos a ella, en este momento, con la música del pianista Brian Culberson. We'll be right back. música más reciente de Brian Culberson se llama Bring Back the Funk. Es esta. Son 10 canciones, la cuarta de House of Music. Bienvenidos a la Casa de la Música. Tenemos tiempo para seguir disfrutando de más canciones absolutamente maravillosas. Nos reencontramos con Unified Tribe y su Mixed Message, mensajes mezclados. Una producción que tiene ya algo más de 5 años y que fue la tercera aventura para la banda. Son varios discos, 7 en total los que han publicado. Unified Tribe, así se llaman. Gentes de Los Ángeles, músicos de Nueva York, unidos y aplicados en Austin, en Texas. Incluso han acompañado a Howard Hewitt, el cantante de Shalamar, una banda mítica dentro del soul y del rhythm and blues americana, hace algunos años en una de sus giras estadounidenses, que también, además, llegó a extenderse por Japón. desde el 99, varios discos, 7 en total, hasta 2006. Funkitional Family, el último. Y lo que estábamos escuchando, una versión de The Look of Love en su Mixed Message, mensajes mezclados. Ahora estamos ante la música en el país de los sueños de Patrick Chandal, un fragmento de Samoa Soul. Chandal, hacía tiempo que no lo escuchábamos, gran guitarrista y además compositor norteamericano, alineado con el frente de músicos que defienden el viejo estilo de Wes Montgomery. Patrick Chandal procede de la escena contemporánea de San Diego y también es uno de los artistas que posee su técnica e influencias, no podía ser de otra forma, de Larry Carlton o del gran George Benson. No es el único guitarrista y compositor. Después estaremos en disposición de disfrutar de la música de Fessler, un trabajo que tiene algo más de 5 años, que se llamó Landscape Tapestry. Pero antes recalamos una vez más en la música de Brian Culberson. De nuevo estamos encontrándonos hoy en el país de los sueños con otra de las canciones de World Keeps Going Around, de su álbum Bringing Back the Funk. Este es otra de las producciones de 2008. That he'd been, an old man told me what he'd found. Said it don't make no difference whether you're out or whether you're in, though the world keeps going round and round. Going round and round. Talked of the faces that he'd seen. Then he turned the pictures upside down. Said it don't make no difference. places you've been, yeah. Say the world keeps going round and round, yeah, yeah. Going round and round. Grandes estrellas arropando a esta nueva creación de Brian Culberson, que nacía exactamente en los Estados Unidos el 29 de abril de 2008. Temas instrumentales en su inmensa mayoría y algunos vocales, como es el caso del que estamos escuchando ahora mismo. Rhonda Smith, una de las voces de la banda de Prince, de Roger Nelson, es precisamente la que estábamos escuchando arropando a Brian en esta pieza. Un gran músico de Illinois, productor, compositor, teclista, un hombre con muchas virtudes que ha sabido demostrar sobradamente en los últimos años. At the far end of the night, just before the light, just beyond the shadows, like the flicker of a kiss, appearing through. Una gran estrella del country norteamericano que hemos escuchado ya en esta edición de hoy sábado, Susie Vogus con Sweet Danger, Dulce Peligro. Relaja tus sentidos. This sound en un momento. Night Today. Out of tree branches made a sleigh. Es el país de los sueños. Left my father. But I can't let go. Álbum de 2008 inmediatamente. Aquí cuidamos mucho todos los detalles. Si no, en absoluto nos conformamos con cualquier cosa. This Sound, el álbum Night Today, 2008, 17 canciones. La quinta de la serie, Sadness, esta. Thank you. Eye Today, uno de los grandes discos de los D-Sound, que es una banda de pop con base en Noruega, exactamente en Oslo. Nos despedimos, al menos por la edición de hoy, de Brian Culbertson ahora. Vuelta a los Estados Unidos, recuperando Bringing Back the Funk. Lo que estamos escuchando es la décima de las canciones, Let's Stay In Tonight. Brian y su música en Radio Andalucía. Saludos y bienvenidos. Aún tenemos una hora más, hasta las 12, hasta la medianoche. Oslo en Noruega, Estados Unidos. The Sound y ahora Brian Culbertson con su álbum 2008. Suena francamente bien, pero vamos a acercarnos ahora mismo al trópico. Escucharemos dentro de un momento a Fessler. El álbum Landscape Tapestry. Música para la tranquilidad. El país de los sueños. Peter Fessler con música de Jobim, publicada hace 5 años. Versión de Wave. Solo en Radio Andalucía. Bienvenidos. Nos queda muy poquito para concluir nuestra primera hora. Pero lo dije hace un momento, hay una más. So close your eyes, for that's a lovely way to be. Aware of things your heart alone was meant to see. Fundamental loneliness goes whenever two can dream and dream and dream together. Can't deny it. Don't try to fight the rising sea. Don't fight the moon, the stars. Don't fight me. free. When your eyes meet mine, it was eternity. But now we know the wave is on its way to be. Just catch the wave, don't be afraid of loving me. Fundamental loneliness goes, we're never to gain fame, but dream and not together. Concediendo amplia libertad a la improvisación en directo, Fessler. En 2003, una versión de un clásico de Don Jobim, con este intérprete y compositor germano-alemán que debutó en la compañía discográfica Skip Records, pues 3 años antes de la publicación de este mismo disco que estamos escuchando y además en el mismo sello. La tradición de Jobim, que además la mantiene buena parte de su familia. Soy Paulo Jobim y mando un saludo para el país de los sueños, Andalucía. Paulo Jobim, uno de ellos. Estamos ante la música de un gran maestro, el armonicista europeo, belga, Jan Toots Thielemans, con su álbum The Brazil Project, que publicaba en 1993, una producción de Miles Goodman y Oscar Castro Neves, con 12 canciones clásicas, y además con estupendos colaboradores en todos los casos. Esto es una porción de ese álbum. Una maravillosa canción, una de las más bellas de la historia. Nos olhos de geisha, caboclo e máscara. linda. Choque entre o azul e o cacho de acácias, luz das acácias. Você é mãe do sol, a sua coisa é toda tão certa. Beleza esperta, você me deixa a rua deserta quando atravessa e não olha pra trás. Linda e sabe viver, você me faz feliz. Esta canção é só pra dizer: você é linda mais que demais. Você é linda sim. Onda do mar do amor que bateu em mim. Você é linda e sabe viver.